A 40 años, gloria a los mártires de la masacre de Trelew. Después de Trelew, los que supuestamente, siendo muy jóvenes, éramos dirigentes, éramos militantes, aparecieron miles y miles de jóvenes en la política argentina. Miles y miles de jóvenes que dijeron, yo tengo que hacer algo, yo tengo que comprometerme, yo no puedo permanecer indiferente a lo que está pasando. Y así crecieron las organizaciones políticas, populares y sociales. La voz que estabas escuchando es la de Fernando Vaca Narvaja, el vasco que fue uno de los principales oradores y participantes de las actividades durante la conmemoración por la masacre de Trelew. A 40 años de aquel episodio se realizaron actividades y actos en la ciudad de Trelew y en Rawson. Atrapados en Libertad se trasladó hasta allí para presenciar y participar de los homenajes a los 19 militantes fusilados aquel 22 de agosto de 1972. Y también a los 6 que lograron completar el plan de fuga y a los 100 que tuvieron que reingresar al penal de máxima seguridad en Rawson el 15 de agosto de 1972 durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Cerrando el ciclo especial, este cuarto capítulo lo dedicamos íntegramente a repasar todas esas actividades que se realizaron en Rawson y Trelew a 40 años de la masacre. Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Le damos la bienvenida a este cuarto y último capítulo especial dedicado durante todo el mes de agosto a recordar la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew. A 40 años de aquellos episodios, primer aniversario con un juicio en curso contra los fusiladores. Hemos repasado durante el ciclo anterior y durante todos los programas que Atrapados en Libertad le ha dedicado a esta causa y a esta historia varios de los detalles del operativo y de sus consecuencias. Hemos recordado a varios de los participantes. Es por eso que hoy solamente lo vamos a dedicar a recorrer lo que ha pasado en Trelew estos días 20, 21 y 22 de agosto de 2012, donde Atrapados en Libertad ha estado presente participando de las actividades y los homenajes para los 16 compañeros asesinados, los otros 3 que también fueron fusilados pero sobrevivieron, pero que fueron secuestrados y permanecen desaparecidos desde la dictadura que comenzó más adelante en 1976, también a los 6 dirigentes que lograron completar el plan de fuga y volar a Chile y luego a Cuba, y a los 100 que participaron del operativo y tuvieron que reingresar al penal luego de que los camiones que debían recogerlos fallaron en esa tarea y no se hicieron presentes. Agustino Ellen en la operación técnica, Leo Vázquez mi nombre, atrapados en libertad @hotmail.com y atrapados en radio.blogspot.com para revisar todos los capítulos anteriores dedicados a esta temática y todas las emisiones del ciclo. Y déjame agradecer en esta primera parte a quienes posibilitaron que Atrapados en Libertad esté presente en el lugar de los hechos entre Leu y en Rawson. Estamos hablando de Celedonio Carrizo, militante de la FARC que participó de la fuga, y a Luis Leaplace, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, preso político en aquellas épocas y hermano de Clarisa Rosa Leaplace, también militante del PRT-ERP, fusilada y asesinada el 22 de agosto de 1972. Ellos dos, Luis y Celedonio, han invitado a este programa a participar de los actos y de las conmemoraciones. Por eso, el abrazo y el agradecimiento, en este caso, va más fuerte que nunca para ellos dos. Y comenzamos sin perder más tiempo, dando paso a uno de los discursos muy emotivos que se dieron el 22 de agosto por la tarde. Por si hace falta decirlo o comentarlo, acto por demás emotivo en el que participó el gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, el de la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnek, y todos los familiares de los militantes asesinados y sus compañeros y amigos, además de la gran mayoría de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y comunitarias de Trelew y de Rawson y del resto de la provincia de Chubut, pero también de todo el país. Muchas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, kirchneristas, peronistas, pero también de izquierda e independientes, participando de este muy, muy conmocionante 22 de agosto de 2012 en Trelew. En el escenario que fue montado al lado del aeropuerto viejo de Trelew, que hoy funciona como un sitio de memoria, allí donde los combatientes revolucionarios que habían fugado del penal y llegaron tarde y no pudieron subir al avión, dieron la histórica conferencia en la que hablaron el indio Rubén Bonet por el PRT-ERP, Mariano Pujadas por la organización Montoneros y María Angélica Sabelli por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En este momento se puede recorrer con muestra de fotos de las distintas agrupaciones de hijos, distintas exhibiciones culturales, murales, esculturas y todo tipo de recordatorios para los militantes que allí tuvieron su último contacto con el mundo exterior. Luego fueron trasladados a la base aeronaval Almirante Sar y fusilados una semana después. En este caso, comenzamos compartiendo las palabras de Hilda Toschi, la compañera en aquel 1972 de Humberto Adrián Toschi, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, nacido el 1 de abril de 1947 en Córdoba, tenía 25 años cuando fue asesinado, trabajaba en una empresa familiar y había sido detenido también en Córdoba junto al pelado Enrique Gorriarán Merlo, a Jorge Ulia y a Mario Roberto Santucho en una redada el 30 de agosto de 1971. Hilda Toschi fue una de las oradoras del acto central en el aeropuerto de Trelew. Aunque parezca mentira y paradójico, hoy es un día muy feliz para mí y para todos nosotros los familiares, pero muy feliz. Por primera vez en 40 años, como dijo Julio, los que quedamos hemos podido comer todos juntos. Y es muy significativo, porque uno necesita la comida para vivir. Y esto que hoy hicimos fue lo que nos va a permitir seguir viviendo de ahora en adelante. Nos reencontramos en este momento tan especial que hace a la segunda parte de mi felicidad. Durante el desarrollo de un juicio que durante 40 años estuvimos esperando y que ya habíamos descreído que lo íbamos a lograr. Ya a punto de lograr una sentencia que esperamos que el tribunal, teniendo en cuenta que va a ser el responsable histórico de determinar que los crímenes de lesa humanidad empezaron en esta fecha y en esta ciudad, de acuerdo con todas las pruebas que se han aportado, que como de costumbre el pueblo de Trelew, el pueblo de Chubut, tan valientemente, tan comprometidamente ha acercado a través de todos los testimonios que han sido ofrecidos. Por ello, aunque parezca paradójico, es un día muy feliz para nosotros. Esta propuesta que hizo Julio, de que la ciudad de Trelew sea nombrada la ciudad de los derechos humanos, nos permite proyectar también nuestra vida. No terminamos hoy, no terminaremos cuando termine la sentencia, no terminaremos cuando termine el juicio. Vamos a seguir proyectados en cada uno de aquellos que siga peleando por los derechos humanos. En la postrimería del gobierno dictatorial del general Alejandro Agustín Lanusse, 25 presos políticos pertenecientes al Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros se fugaron del penal de Rawson. 6 de ellos lograron llegar a Chile, el Chile de Salvador Allende. 19 no alcanzaron a subir al avión. Se entregaron luego de acordar públicamente garantías para su integridad física. El 22 de agosto, los 19 prisioneros fueron fusilados a mansalva con ráfagas de ametralladoras en la base naval Almirante Sar. Algunos sobrevivieron para contar la historia, para mantener viva la memoria, para ayudarnos a no olvidar. Durante los días de homenaje no solo se realizaron actos en el aeropuerto de Trelew, cerca del penal de Rawson y cerca de la base aeronaval, sino también en otros lugares de las ciudades y los alrededores, al igual que en todo el país. En la Universidad Austral de la Patagonia, en la ciudad de Trelew, participaron dos amigos de este programa, de una charla en conmemoración a sus familiares y compañeros. Estamos hablando de Marcela Santucho, hija de Mario Roberto Santucho, que logró fugarse del penal, y también de Ana María Villarreal de Santucho, que fue fusilada estando embarazada el 22 de agosto. Marcela presentó sus libros, ya hemos charlado en infinidad de ocasiones con ella y hemos dado cuenta de sus trabajos historiográficos, y participó de ese evento también el colorado Jorge Marcos, aquel que coordinaba el operativo de fuga y que tenía como principal tarea el control del aeropuerto de Trelew. Hemos recorrido su historia en los capítulos anteriores de este ciclo en Atrapados en Libertad, pero te la recuerdo brevemente para dar paso al testimonio que sigue. Jorge el Colorado Marcos estaba a cargo del control del aeropuerto cuando llegó Jorge Omar Lewinger, diciéndole que había fracasado el operativo y que no se podía realizar la fuga. Inmediatamente atrás de eso llegó González Tanganica, otro de los militantes que tenía a cargo la tarea de acercarse con los camiones para retirar a todos los militantes que fugaban del penal, y les aseguró que seguía en pie el operativo de fuga, que no había fallado, que el tiroteo no había interrumpido los planes previstos. Entonces el Colo Marcos dio la orden de volver hacia allí. Cuando llegaron al penal ya estaba rodeado por las fuerzas de seguridad y decidieron volver al aeropuerto a ver qué sucedía en aquel lugar. Lo mismo les ocurrió, ya estaba rodeado por la policía, entonces emprendieron la retirada. En el camino, en un pueblo hacia la cordillera, a unos kilómetros de allí, volcaron y Jorge fue detenido y estuvo preso algunos años. El compañero que iba con él, de la FARC, militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, logró escapar, buscó una casa de un dirigente peronista de la zona y allí lo escondieron en un pozo durante un mes hasta que pudieron sacarlo en el techo de una camioneta hacia Bahía Blanca. Mientras Jorge contaba esta historia en la universidad durante los actos por los 40 años hace unos días en Trelew, pidió la palabra un señor que estaba presenciando ese evento y se presentó. David Romero, un abogado de Trelew que en aquel momento le tocó representar a Marcos Osatinsky, uno de los principales jefes de la FARC que logró llegar a Chile luego de la fuga, y que era socio, el doctor Romero, de Mario Abel Amaya, otro de los abogados de Trelew que se hizo cargo de la tarea de defender a los presos políticos y recibir a sus familiares, y que luego murió en octubre de 1976 torturado por la dictadura que comenzó aquel 24 de marzo. El doctor David Romero no dio entrevistas en su vida de este tema, pero contó hace algunos días lo que recuerda de aquella historia. La calidad del audio no es buena al principio, pero después mejora. De todas formas, en todo momento vale la pena prestarle un poco de atención a esta parte de la historia. David Romero, abogado de presos políticos, representante de Marcos Osandinski, charlando con el colorado Jorge Marcos a 40 años de la fuga y la masacre. Hicimos toda una serie de apoyaturas. En ese momento estaba Agustín Tosco con todos los obreros de Citran y Citrac, que fueron aquellos que produjeron el cordobazo. Esa apoyatura que le hicimos a través, no solamente desde el punto de vista, se puede decir, jurídico, yo soy abogado, mi socio en aquel momento en el estudio era Mario Velamaya, y se hizo todo justamente con todos los que se aproximaron en ese momento a dar la apoyatura, que no era, era bastante. Tenemos que reflexionar en un trailer de 25.000 habitantes, era bastante. A mí me tocó ser apoderado en ese momento de Marcos Osandinski, no obstante cumplir la otra tarea que venían encomendado de recepcionar a todos los que venían, sobre todo los familiares de Córdoba. Ahora, volviendo al tema, de acuerdo a lo que me dice Marcos, ¿por qué yo no voy a ver a Marcos? Ustedes vuelcan, pasando del agua, se termina el asfalto y ahí Manuel, que dice usted, es el que va hacia el agua. ¿No es así? ¿Qué? De acuerdo al relato que tengo, viendo el agua, él se pone a mirar en uno de los bares principales, creo que tiene Dolabón, y pasa el sargento Arabales. El sargento Arabales, y tengo entendido que Manuel iba armado. Entonces, cuando pasa Arabales, ya se andaba dando, sabiéndose la noticia, en Dolabón, estaba sentado ahí en la vidriera, pasó. Entonces dice, este no es del pueblo, va y le dice, acompáñeme a la comisaría. Va caminando por la calle y entonces Manuel saca el arma, Arabales, que venía preparado, lo manotea y le pega, como consecuencia de eso, un tiro a Arabales en la pierna. Manuel sale huyendo y se viene por la zanja. Por la zanja, los de acá conocemos que es el canal que viene de riego, que en ese momento estaba seco, porque cortan el agua, lo cortan en mayo y lo habilitan a fines de agosto. Entonces él viene por esa hacia Trelew y llega en la tarde del otro día, Manuel. Él entra por la parte de afuera y lo que le pregunta a la gente que se le cruza, ¿dónde hay un dirigente peronista? Esto es lo que me... Entonces le señalan y va a la casa de Juana Tance de Victores, o Juanita Victores, que es muy conocida en ese tiempo, y bueno, murió hace dos o tres años. Juanita Victores lo mantiene en la casa y me va a ver a mí, que yo era la máxima autoridad peronista en ese momento, en el movimiento justicialista. Entonces me dice, mire, lo quieren ver a usted, y no me dice nada, nada más. Yo me voy a la casa de Juanita Victores y ahí me entrevisto con Manuel, que no sabía. Entonces Manuel me dice qué era lo que le pasó. Entonces yo salgo de ahí y le aviso a la juventud peronista, que en ese momento era comandada por Rodolfo Mieles, un gran militante, no era tan joven él, un gran militante que murió hace unos años en el exilio en Dinamarca. Ellos se ocupan de este compañero y lo esconden durante, como dijo usted, un mes en una zona que todavía... Este compañero falleció y nunca quiso, medianamente, no pude, como estaba allá, no pude saber bien lo que ocurrió. Yo me tuve que también esconder porque el 18, esto fue el 16, el 18 lo detienen a Maya y yo me tengo que esconder porque nos andaban buscando a los dos. Entonces yo todavía se podía esconderse entre Leu. Increíblemente me esconden los abogados. De Manuel, lo sé que lo vienen a buscar, después sé dónde estuvo, lo vienen a buscar y lo llevan en esa camioneta que usted dijo. Ahora, de Manuel, nunca supe nada más. ¿Qué fue de la vida de Manuel? Le pregunto. Yo no sé lo que fue de Manuel. Creo que sabe a algunos compañeros de la FARC que después se incorporaron con los montoneros, se unieron con los montoneros. Pero yo no sé, es más, nosotros no usábamos los nombres nuestros verdaderos, usábamos nombres de guerra, seudónimos, y entonces no sabía ni el apellido de él, nada. Yo lo que sí sabía, que era un gran compañero. También en la Universidad Nacional de Trelew, luego del acto central en la noche del 22 de agosto de 2012, hubo una charla, una conferencia sobre política, militancia, juventud, organización y unidad, de la que participaron Pedro Sandoval, uno de los nietos que logró recuperar su historia y reencontrarse con su verdadera familia, y su hermano Fernando Sandoval, de la agrupación Hijos y referente de Colina en Bariloche. También participó Raúl El Boli Lescano, de Quebracho, Celedonio Carrizo, uno de los militantes que iniciaron el plan de fuga del penal de Rawson, y el vasco Fernando Vaca Narvaja, en aquel momento integrante de la conducción nacional de la organización Montoneros, uno de los seis que lograron subir al avión y llegar al Chile de Salvador Allende. Como dijimos una y mil veces, el vasco es el único que continúa con vida de los 25 que iniciaron el plan de fuga. 16 murieron en el fusilamiento. Los tres que sobrevivieron al fusilamiento no sobrevivieron a la dictadura que comenzó en 1976. Cuatro de los dirigentes que volaron a Chile también fueron secuestrados y desaparecidos o asesinados por la dictadura que comenzó el 24 de marzo del 76. Enrique Gorriarán Merlo murió en el año 2006 y el vasco Vaca Narvaja participó de esta actividad que te comentaba, dando una charla en la que se dedicó a vincular los principios que utilizaron los militantes para organizar y concretar el plan de fuga con la vida en general y con la realidad política de nuestro país en la actualidad. Fernando Vaca Narvaja. Yo les voy a hablar de cómo, aplicando algunos principios generales, creo que el auditorio acá lo permite, que principios que se aplicaron a la acción militar de la fuga en Rawson, son principios que se pueden aplicar a la política, claramente, que es lo que permitió que una fuga en una cárcel de máxima seguridad se pueda gestar, se pueda realizar, se pueda concretar. El primer principio, que es un poco todos los panelistas lo han remarcado y creo que estamos todos absolutamente de acuerdo, que es el principio de la unidad. Yo veo hoy más unidad que años anteriores en Trelew, lo cual me alegra enormemente. Eso reivindica una vez más esa vieja concepción nuestra federal de construcción de una estrategia política de poder que decía de la periferia al centro, ¿no? Cómo desde cada uno de los lugares del interior se va avanzando a los centros más concentrados económica, social y políticamente. Yo ahora estoy en la provincia de Río Negro y siempre estuve en el interior, pero tuve 10 años de vivir en la capital, y como que me volví a maravillar de la cantidad de gente, la cantidad de cuadros, la cantidad de militancia, la extensión política y territorial que tenemos en el país. Entonces, ese principio de la unidad nosotros lo aplicamos en Rawson, que es lo que nos permitió, un poco lo que decía el CELE, poner los objetivos generales por delante, identificar el enemigo común, hacer objetiva las diferencias y someternos a la práctica concreta para poderlas procesar, aceptando la devolución de esa práctica que muchas veces corrige nuestras teorías, nuestras concepciones, nuestra forma teórica de ver esa realidad. Eso nos resolvió un montón de problemas. Realmente nos permitió que 140 compañeros, no solo de organizaciones armadas, sino organizaciones gremiales, sindicales, de diferentes militancias, se pusieran a trabajar en función de este plan que era la fuga de Rawson. El otro principio fue el tema de la concentración de la fuerza. Muchas veces, y tiene que ver con este concepto de organización que también los compañeros han expresado, todos sabemos que todos los problemas en todo momento y en todo lugar no lo podemos resolver. Pero sí sabemos que si aprendemos desde el punto de vista de la conducción política a concentrar la fuerza en algunos momentos, en algunos debates, obtenemos resultados importantes que después se exportan solos, realmente se exportan solos. Y tomo dos ejemplos al margen de Rawson, me voy un poco a la realidad política social. Tomemos la famosa ley que generó la mesa de enlaces, la 125, y la ley de medios. Cuando en la 125 no aplicamos ese principio de generar debate, concentrar fuerza, bajar sólidamente la información a toda la militancia, sufrimos un pequeño golpe, una pequeña derrota, de la cual nuestro gobierno hizo una lectura casi inmediata, una lectura correcta hacia adelante. Y cuando vino la ley de medios, concentramos toda la información. Todos los militantes en todas las provincias, en todos los lugares, tenían la misma información, la misma calidad de información, y salieron a dar debate. Generaron debates universitarios, debates en los barrios, en los organismos de derechos humanos, en los organismos gubernamentales, en todas las estructuras de Radio Nacional que yo estuve, hubo un debate sobre la ley de medios. Se generó conciencia y organización, y se ganó espectacularmente bien. Entonces, ese principio de concentración de fuerza a nosotros nos permitió en Rawson hacer tres grupos. El grupo 1, compuesto por 6 compañeros, un grupo 2, compuesto por los 19 compañeros que fueron masacrados en la base del Almirante Sar, y el grupo 3, que consolidaba toda la acción que hacían los primeros grupos. Cada uno en su tarea, cada uno en función de una estrategia colectiva. Y este es el otro aspecto, el principio colectivo. Nosotros nos formamos constituyendo conducciones colectivas, constituyendo grupos de discusión colectivas. Fuimos el antiliberalismo respecto al individualismo. Por la misma práctica política en ese momento, que era, nadie sabía cuando salía de su casa o iba a una acción si volvía con vida, lo que sí sabíamos, que si no volvíamos, teníamos que dejar siempre un compañero formado al mando que nos reemplazara. Siempre. Siempre había otro compañero que ocupaba nuestro lugar igual o mejor. Entonces, la política de formación de cuadros es otro principio fundamental que nosotros hoy lo tenemos que aplicar. Ahora yo me encuentro en Río Negro, pero en todas esas provincias la tarea nuestra, la tarea de un militante, es siempre dejar algo organizado. Esto en Rawson, digamos, en esta operación, se fue aplicando porque fuimos enfrentando dificultades en cada uno de estos grupos, donde los compañeros se iban turnando en la resolución de esas dificultades. Siempre nos preguntan a todos los compañeros, ¿quién conducía? ¿Montonero, Celer, Osatinsky, Santucho, Osatinsky, Santucho, Osatinsky? Y decíamos, ese primer grupo lo conduce un colectivo, porque en cada una de las acciones, yo les puedo contar, se hace muy largo, de las pequeñas problemas o dificultades que enfrentábamos pabellón por pabellón, iba uno o iba el otro. Iban los 6 compañeros resolviendo problemas concretos. Entonces, ese principio colectivo me parece que es otra cosa fundamental y en la actividad política es primordial respecto a lo que nosotros queremos construir. Carlos Alberto Astudillo, Eduardo Capello, Carlos Alberto del Rey, Alfredo Elías Cohn, Ana María Villarreal de Santucho, Miguel Ángel Polti, Clarisa Rosa de Aplace, María Angélica Sabelli, Susana Legarde Joffre, Mario Emilio Delfino, Rubén Pedro Bonet, Mariano Pujadas Badel, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla, María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad. Libertad. Te doy la bienvenida a este bloque especial de Atrapados en Libertad. En este segmento vamos a compartir material adicional que utilizamos para complementar la gran cobertura que Atrapados en Libertad desarrolló en el lugar de los hechos, allí donde sucedían los homenajes a 40 años de la masacre, a 40 años de la fuga, primer aniversario con un juicio contra los asesinos. Y este programa estuvo allí dando cuenta, y como era imposible comprimir todo ese material en un solo programa, en este bloque especial continuamos con esos desarrollos. Fernando Baca Narvaja, el Vasco, hoy funcionario de la provincia de Río Negro, titular del Tren Patagónico, la empresa estatal del ferrocarril en aquella provincia, en 1972 dirigente de la organización Montoneros, que logró fugarse de Rawson, en este caso segundo fragmento de la clase magistral sobre política, historia y relación entre los principios utilizados por los militantes para fugarse del penal de máxima seguridad y la actualidad social y política de nuestro país. El otro principio que también se da en la fuga y que creo que es aplicable también a la realidad política es cuando empezamos a divagar de comprar un avión, construir un hangar, tener un piloto propio, un copiloto por las dudas que el piloto se enferme, tener un depósito de gasolina para el avión, había que comprar un campo, había que hacer una pista de aterrizaje. Cuando nos dimos cuenta, lo que queríamos construir un aparato de tal magnitud que era imposible. Prácticamente había que poner el conjunto de la fuerza organizada que teníamos, que no era mucho, créanme, no éramos mucho, en función de la acción de la libertad de los presos. Y si hay algo que no queríamos hacer, los compañeros que estábamos adentro, es que los compañeros que estaban afuera pusieran todo su esfuerzo en nosotros que estábamos adentro. Nosotros teníamos que generar y resolver esa ecuación. Y como suele ocurrir en el debate político, donde hay distintas realidades sociales, distintos pensamientos, se nos prendió la lamparita esta que dice que expropiemos lo que veamos, apropiémonos de lo que veamos. ¿Para qué vamos a comprar un avión si tenemos Austral y tenemos Aerolínea Argentina? Con tres compañeros lo tomamos. ¿Para qué vamos a construir un aeropuerto si tenemos el aeropuerto de Trelew? Lo tomamos. Todo eso nos simplificó enormemente y prácticamente puso el esfuerzo donde lo tenía que poner, en los compañeros de adentro. Fue difícil para los compañeros de afuera entender el otro principio fundamental de la acción de Trelew, el principio de la sorpresa. ¿Por qué? Porque todos los planes, acá el CELE nombraba a Villa Urquiza, yo caí en septiembre del 71 en Tucumán, él estaba preso, ¿no? Yo estaba en los grupos de apoyo, de respaldo de la fuga, cuando estaba en libertad en Tucumán, de la fuga del penal de Villa Urquiza. Se imaginan que cuando caigo, mi especulación era que a la semana me llevaran a Villa Urquiza, porque tenía el plan en la cabeza y sabía que salía. No tuve suerte, me llevaron a Devoto, y los inconscientes estos, pese a que yo había caído con conocimiento del plan, hicieron la acción una semana después. Es decir, ni siquiera tomaron las medidas de seguridad elementales, que cuando cae un compañero con información se para todo hasta ver qué pasa con ese compañero preso. La fuga se hizo y yo salí para Devoto. Pero el principio de sorpresa era que siempre la fuga de los penales eran de afuera hacia adentro. Y nosotros hacemos exactamente al revés. Hacemos de adentro hacia afuera. Es decir, el penal no estaba preparado para una fuga de esas características. De hecho, eso es lo que explica conocer al enemigo, que es el otro principio fundamental. Pero conocerlo bien, conocerlo detalladamente. Hubo meses y meses donde todos los compañeros en todos los pabellones no hacían más que estudiar en ese momento cuál era el funcionamiento del penal. Le cambiamos al penal a partir de ese estudio de todas sus normas. Si a las 6 de la tarde era un silencio sepulcral, nosotros dictamos que a las 6 de la tarde ese era un bochinche total. Entonces empezamos a hacer fiesta, cantos, gritos, ruidos, que era lo que debía tapar cualquier problema que se nos presentara en la fuga. O sea, le cambiamos la forma de trabajo, les cambiamos la norma interna que tenían, poquito a poco, sin que se fueran dando cuenta, pero aplicando ese principio de participación colectiva de todos los compañeros. Entonces, sacamos ese tema de la construcción del aparato como problema fundamental o como problema central. Y esto tiene que ver mucho con la política, porque todos que militamos y hemos estado en alguna reunión, siempre en algún momento algún militante plantea, pero no tenemos la estructura del Estado, pero no tenemos tales recursos, pero sin recursos no podemos hacer política. Y bueno, sin recursos nosotros no nos podíamos fugar, y sin embargo los recursos estaban. Lo que pasa es que no los veíamos. Yo creo que en la accionar política muchas veces tenemos más recursos de lo que nosotros pensamos, el tema es que no lo vemos correctamente como para poderlos emplear. Resolver esa ecuación a nosotros nos permitió realizar la fuga. Como dije recién, somos nosotros quienes hemos elegido el camino a la violencia. Si el régimen tuviera la voluntad de dar elecciones totalmente limpias, sin ningún tipo de trabas, el pueblo lo aceptaría, nosotros lo aceptaríamos, pero estamos convencidos de que así no va a ser. Nosotros le decimos al régimen que si quiere demostrar esa voluntad, que no haga tanta cháchara con elecciones limpias como lo viene diciendo, y se expida más claramente y demuestre en los hechos su voluntad de pacificar el país. En ese sentido, mientras el régimen no haya liberado a los presos políticos que poblan hoy las cárceles, son miles, mientras el régimen no haya terminado con las torturas, los secuestros y los asesinatos que realiza, mientras el régimen no permita que la voluntad popular se exprese, siendo organizada con programas revolucionarios de gobierno que sean representativos de los intereses del pueblo. Nuestro pueblo tiene programas elaborados que son fielmente representativos de cuál es la voluntad de nuestro pueblo. Que el régimen permita eso si quiere realmente demostrar la voluntad pacificadora. Nosotros estamos convencidos que no lo va a hacer. El otro tema que fue un debate también y que es un principio es diferenciar gobierno de poder. Nosotros estábamos en 1972, ya esa dictadura estaba en retroceso, el general Lanusse había inventado ese gran acuerdo nacional, porque siempre se quieren reproducir las dictaduras militares, nunca pueden, por lo menos en el caso argentino, y había enviado, no sé si recuerdan, el coronel Cornicelli como enviado de negociador de la Junta Militar ante Perón para ver si Perón aflojaba un cacho, si aceptaba una salida electoral con la proscripción de él, o con un peronismo lavado, que era Paladino. Ya teníamos debates internos del peronismo con los participacionistas a nivel sindical. Ese coronel se le transformó, después Lanusse no sabía si era su delegado ante Perón o era el delegado de Perón ante Lanusse. Perón lo logró de alguna manera dar vuelta. Pero si nosotros no nos dábamos una política hacia el servicio penitenciario, como si no nos damos una política hacia las Fuerzas Armadas, y dejamos que esa política, las aislamos políticamente, dejamos que trabaje la oligarquía a libertad, que trabaje la oligarquía a comodidad, vamos a tener el mismo problema. Hay que trabajar políticamente en las Fuerzas Armadas, hay que conocer el servicio penitenciario. Y así nos encontramos con un compañero que era peronista, un guardia cárcel que se llamaba Facio, que fue vendido como corrupto, que fue vendido como un hombre sin escrúpulos, que fue denostado, y por rara casualidad su familia vive en Río Negro, una parte de la familia vive en Carmes de Patagones, ahí al lado de Viedma. Sus hijos hoy todavía tienen vergüenza de su padre por la forma en que lo vendió el servicio penitenciario, como un hombre corrupto, como un hombre sin principios. Y en realidad Facio se acerca por su práctica política, él estuvo en el servicio penitenciario cuando había peronistas presos, o sea, vio desfilar a varios de los compañeros y de los militantes. Y se acercó a nosotros, pero por comprensión, tan es así que en un momento se le plantea que se fugue con nosotros, porque lo que veíamos que estaba muy comprometido con esa posibilidad. Bueno, este es el otro elemento fundamental. Esta es una parte de la historia no escrita, todavía difamada, como el intento de fuga, ¿no? Todas estas cosas que vemos que van tergiversando la historia. Pero este otro principio que se daba en esta coyuntura es la diferenciación entre gobierno y poder. ¿Por qué digo esto? Muchos compañeros nos planteaban, ¿para qué se van a fugar agosto o fines de 1972 cuando hay un proceso electoral en marcha, cuando la dictadura está en retroceso? Nosotros decíamos, ¿le creemos? ¿Vamos a esperar que la dictadura retroceda para nosotros accionar? ¿Corresponde que nos quedemos de brazos cruzados porque estos tipos se caen? Dijimos, no, hay que seguir accionando, hay que condicionar esa salida, hay que seguir juntando fuerza, hay que seguir acumulando fuerza para acondicionar aún más esa salida que ya tenía algunas características de proscripción. Hay que acompañar el movimiento popular en otras direcciones. Y dijimos, no, arriesgamos, hay que salir de la cárcel lo mismo. Así estemos a 2 o 3 meses, porque no le creíamos nada, absolutamente nada. Sabíamos que eran todas mentiras y si podían, daban vuelta a la propuesta y no había salida electoral. Que la única posibilidad de concretar la salida electoral era lucha, la organización y la unidad de todo nuestro pueblo. Y en ese sentido es que cuando ustedes analizan alguna de las cintas grabadas que están dando vuelta por ahí del Roby Santucho, el Negro Quieto, hablando, van a ver que hay una visión muy clara a esta diferenciación de gobierno de poder. Y si vemos, aterrizamos hoy en nuestra actualidad política, hoy tenemos democracia política, no hay ninguna duda, y hemos avanzado enormemente en la recuperación de esa democracia política. Derechos humanos, ni hablar. Pero todavía tenemos un larguísimo trecho en la democracia económica. Y algo que me parece fundamental, que también sale de lo que hoy estamos recordando, que es Trelew. ¿Cuántos dirigentes sindicales, y acá tenemos compañeros que han sido dirigentes sindicales, cuántos dirigentes sindicales nos han exterminado? Añoramos los compañeros de la FOTIA, añoramos a Agustín Tosco de Luz y Fuerza en Córdoba, al Negro Atilio López, a un montón de compañeros que hoy no los tenemos. Hemos perdido las coordinadoras sindicales de 1975 con la Juventud Trabajadora Peronista, con compañeros que venían de otros movimientos políticos y sociales, con una práctica democrática de discusión entre los trabajadores. No hay cambio posible de fondo, esto que se decía, el cambio y la transformación históricamente necesaria, si no recuperamos una capacidad de organización y de participación en el seno de los trabajadores. En el tema de la identidad, yo nací a la vida política en el Liceo Militar, no se asusten, había un cura tercermundista, ahí estaba el Gordo Massa, el Nacho Ignacio Vélez, una serie de compañeros, pero después me fui a estudiar Ingeniería y Química a Santa Fe y tenía una agrupación que se llamaba, un nombre horrible, no me critiquen, se llamaba Ateneo. Pero laburábamos como unos descosidos con esa agrupación que era Ateneo. Si ustedes me tocan la identidad de Ateneo, los corro por toda la sala porque es parte de mi sentimiento, de mi corazón, de mi identidad. Ahora, no significa que esa agrupación, que es muy importante porque tiene una historia de lucha de muchos cuadros que hoy están desaparecidos y muertos en Ingeniería Química de Santa Fe, no significa que nos quedáramos con esa agrupación como diciendo es esto o nada. Es fundamental que esas identidades sobrevivan, existan, porque tienen historia en su barrio, en su escuela, en su colegio, en su fábrica. Ahora, es fundamental que tengamos una visión de conjunto en ese objetivo general que se llama unidad, que se llama organización, que se llama consolidar ese poder popular, que un gobierno como el de Cristina Kirchner lo necesita y lo requiere, porque vamos a empezar a vivir una etapa que no la veo tan dulce como estos años. De alguna manera, si nosotros no consolidamos una propuesta política, un nivel de organización, no nos empezamos a mover, vamos a tener un debate más que interesante frente a un adversario que es el proyecto oligárquico militar, que al igual que nosotros, no se da por vencido. Entonces, estas son algunas de las reflexiones que yo las traigo a colación, aplicadas en este caso en Rawson, pero creo que son principios, ni militares ni políticos estrictamente, son principios con los cuales uno puede, desde el punto de vista político, orientarse en el accionar y la construcción política. De esa misma actividad en la Universidad de Trelew participó Celedonio Carrizo, un amigo de este programa, militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que logró emprender el plan de fuga, salió a la calle y luego integró el grupo de los que tuvieron que replegarse dentro del penal nuevamente y negociar una rendición con garantías similar a la que hicieron los militantes que habían llegado al aeropuerto. Celedonio Carrizo ya nos ha contado su historia en un capítulo especial de Atrapados en Libertad, pero participó de este evento en la Universidad de Trelew y es un amigo de este programa, por eso lo escuchamos. Como este tema se trata acá de organización, de unidad y organización, creo que lo que uno tiene de aporte sobre este tema es justamente cómo se produjo la toma del penal de Villorquiza, porque estuve antes en la otra. Esa es la anterior, que ahí no salí, salieron otros. Del penal de Rawson. Lo que siempre remarcamos nosotros es que pusimos por delante primero los objetivos generales. El objetivo general era volver a la militancia. Y sabíamos que las diferencias eran muy grandes. Estaba de por medio una de las diferencias más importantes, nada menos que el peronismo, pero que en lo práctico, en lo objetivo, en los objetivos que teníamos y en la entrega que teníamos, lo importante era buscar la liberación de nuestro pueblo. En eso dejamos de lado las diferencias, pero no es que las dejamos de lado y las pusimos en un cobre y quedaron a dormir, no, las discutíamos. Y era parte de la formación política que teníamos, la discusión política interna, mientras trabajábamos en función de la fuga. Yo creo que aprender a diferenciar los objetivos principales, las contradicciones secundarias, es importante, y que me parece que eso es algo que lo tenemos que seguir profundizando, porque si hay una de las cosas que siempre nos dividieron, es que las derechas siempre nos dividen y nosotros dejamos que pasen los tiempos y las derechas siempre están unidas en un mismo objetivo. Y siempre nos golpearon por falta de esa unidad. Te decía que Marcela Santucho estuvo presentando los libros sobre la historia de su padre, su madre y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. Yo sinceramente, hago un lugar desde la reivindicación, ¿no?, de mis libros, porque yo he notado cuando vine al país que habían algunos libros que eran distantes y otros libros que tenían críticas hacia el PRTR, mismo escrito por militantes del PRTR. Entonces yo tomo un lugar desde la reivindicación, porque me pareció que no había muchas voces de este lado. Y sinceramente yo políticamente me puedo definir como guevarista, también como mi padre. Bueno, mi posición es que en ese momento la lucha armada era el único camino, como decía mi padre. Por eso es que ven ustedes acá esta estrella con orgullo del Ejército Revolucionario del Pueblo. Otro amigo de este programa, a quien ya hemos escuchado en varias oportunidades, es Marcelo Dualde, en la actualidad director de prensa del Archivo Nacional de la Memoria, también hermano de Eduardo Luis Dualde, uno de los abogados de los presos políticos que viajó en 1972 para tratar de evitar el fatal desenlace y acompañar a los militantes fugados de Rawson. Uno de los impulsores de la causa también elevó la querella en nombre del Estado argentino en el año 2006, Marcelo Dualde también era parte del equipo de Eduardo Luis Dualde y Ortega Peña en defensa de los presos políticos. Fue director y periodista de la histórica revista Militancia, uno de los fundadores de la Comisión de Solidaridad con el Pueblo Argentino en el exterior durante la dictadura que comenzó en el 76, y uno de los principales oradores en el acto central de homenaje a 40 años de la masacre de Trelew, en el aeropuerto viejo de Trelew, Marcelo Dualde. Los 16 compañeros son los héroes que hoy homenajeamos, pero también quiero hacer extender este homenaje a los familiares de las víctimas, a los familiares de los sobrevivientes y muy especialmente a los vecinos de Trelew y de Rawson, que pusieron en riesgo vida y su propia estabilidad a partir de la llegada de los prisioneros, asumiendo el compromiso de recibir a sus familiares, asumiendo el compromiso de ser apoderados para poder visitar a los prisioneros que estaban con un doble castigo, que además de estar presos los aislaban de sus familiares. Este homenaje también quiero que hacerlo extensivo a los abogados que inmediatamente sucedida la fuga se trasladaron a Trelew para tratar de evitar lo que se presumía una represalia, pero nunca se imaginó la dimensión que podía tener la morbosidad y la, la indignidad de el dictador de turno Agustín Lanusse con su gabinete cívico-militar, porque no nos olvidemos que Aguirre Barrio, un civil, era el ministro de defensa y que avaló la decisión de llevar adelante esos fusilamientos, y esos abogados, entre ellos está aquí Vicente Sitolema, y también está aquí presente Ramiro Ortega Peña, hijo de Rodolfo Ortega Peña, el binomio. Y quiero seguir haciendo extensivo este homenaje a alguien que fue capaz de convertir la lucha de más de 30 años en políticas de Estado, que es Néstor Kirchner, que permitió que esto que estamos haciendo hoy sea posible. Néstor recogió las banderas y la lucha de los organismos de derechos humanos para convertirlo en políticas públicas, en políticas de Estado. Y su brazo ejecutor fue mi hermano Eduardo Luis Duhalde, que durante 40 años bregó para que se hiciera justicia y que se llevara a los tribunales, a los asesinos, para que simplemente se comprobara lo que todos sabíamos, que había sido una matanza, que había sido una masacre premeditada, tomada la decisión en la Casa Rosada y aplicada por los asesinos, que ya tenían experiencia como Mayorga, porque Mayorga también había sido el asesor del almirante Olivier cuando se tomó la decisión de bombardear la Plaza de Mayo. Él estaba también con Macera y con Montes, que eran los asesores que aconsejaron el bombardeo, y Mayorga tuvo el protagonismo durante la masacre de Trelew. Y Macera, ¿qué vamos a decir de Macera? Criminal, asesino. Por eso decía que gracias a Néstor, que puso su voluntad política y la decisión profundizada luego por Cristina continuamente, Eduardo Luis pudo presentar la querella en el 2006, y es lo que hoy hace que este sea un país diferente, porque los tenemos a los 5 acusados sentados en el banquillo esperando que muy pronto llegue la sentencia de la justicia, porque la sentencia del pueblo ya está. Son criminales, asesinos, y que deben terminar su vida en la cárcel. Cárcel común, nada de ninguna cárcel domiciliaria, con todo el rigor que permite la ley, que se les está otorgando el beneficio de todo el derecho a una defensa que ellos no permitieron a nuestros compañeros. Y para terminar, lo que quiero es recordar a todos los compañeros, como a los 30.000, por todo lo que hicieron, por la ilusión, por la fuerza, por el convencimiento. Sabían los riesgos que corrían, ninguno estaba equivocado pensando que no le iba a pasar nada, pero sin embargo, la búsqueda de un país mejor, la búsqueda de una Argentina igualitaria, la búsqueda de una Argentina que hoy vemos que se puede conseguir, es lo que le debemos a los 30.000 desaparecidos, a los 16 compañeros asesinados en Trelew, y que hoy, como siempre, están con nosotros y nos iluminan el camino. Gracias, compañeros. Ya lo escuchamos largo y tendido, pero es sin duda uno de los protagonistas de esta historia y por eso también uno de los protagonistas de estos actos de homenaje. El vasco Fernando Vaca Narvaja, en su discurso en el acto central en el aeropuerto de Trelew. Uno se pregunta desde la militancia por qué se nos van los mejores. Y yo voy a esa pregunta de por qué se nos van los mejores, la encuentro en la respuesta de esa generación que después de la masacre de Trelew, de esa generación juvenil que irrumpió masivamente a la política argentina. Quizás se nos dan los mejores para que ese fenómeno político aparezca. Y en el caso de hoy, 40 años después, en Trelew, creo que lo que hemos remarcado siempre y permanente, y que sigue siendo una enseñanza fundamental, y más ahora en estos momentos, es ese concepto de unidad que pudimos desarrollar entre compañeros que a lo mejor no pensábamos igual, teníamos concepciones teóricas distintas, pero nos sometimos a una práctica concreta para que esa práctica concreta nos permitiera, nos diera una devolución para corregir nuestras concepciones teóricas. Y esa fue la derrota del sectarismo y esa fue la derrota del dogmatismo. Eso permitió la unidad, conformar un colectivo y generar una acción tan difícil, que parecía tan difícil, generar una acción como fue la fuga de Trelew en forma muy sencilla y muy fácil. Porque a mí se me presenta por lo general como el único sobreviviente, en realidad del primero y segundo grupo, pero teníamos una reserva, compañeros muy grandes, éramos 140, 130 compañeros. Trelew, como nosotros estamos formados, forjados y lo seguiremos haciendo, fue un fenómeno de un colectivo, de un conjunto de compañeros muy importantes, cada uno en su tarea, cada uno en su misión. Por eso, compañeros, quiero recordarlos con la misma convicción, ahora y siempre, a esos compañeros, hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Te decía durante la apertura que vamos a compartir un material enviado por la comisión promotora de la Asociación Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, que está en conformación, enviado por Ana María Sibori, una de las militantes más destacadas del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, compañera durante muchísimos años de el pelado Gorriarán Merlo, que está impulsando el lanzamiento de la Asociación de Homenaje. Se trata de la exposición que hizo el propio Gorriarán Merlo en el Centro Cultural La Toma, en Rosario, en el año 2004, del cual tomamos algunos fragmentos para esta fecha de los 40 años de Trelew. Decía el pelado: pasemos a los hechos que se iniciaron en aquel 15 de agosto de 1972. La dictadura, antes, durante y después de Trelew, no dejaba alternativas, y en aquel escenario, quienes caíamos presos, aunque contábamos con el valeroso aporte de abogados que contra viento y marea aprovechaban las pocas rendijas que el poder dejaba subsistir para aparentar alguna legalidad, no teníamos alternativa de lograr la libertad por vía de una defensa jurídica, sino por la evasión. Esa era, para nosotros, la probabilidad más concreta de volver a la lucha en las calles, y nuestros defensores eran conscientes de ello, asumían y aprobaban esa realidad. Esa idea, el escape, fue el primer tema de conversación con el gringo Mena cuando Roby Santucho, Alejandro Ulia, Humberto Toschi y yo llegamos a Rawson en los primeros días de abril, dice Gorriarán. Los que ya estaban allí, el gringo, Marcos Osatinsky, Mariano Pujadas, tenían un proyecto que contemplaba la salida para 6 compañeros y tenía a Bahía Blanca, que estaba a 700 kilómetros de Rawson, como el lugar de destino inicial. Continuaba diciendo en el homenaje a los compañeros de Trelew el pelado Enrique Gorriarán Merlo en el año 2004. Los 4 íconos del terrorismo de Estado fueron la tortura generalizada, que comenzó en junio de 1966 con Onganía, la desaparición de personas, que se inició con la de Alejandro Baldú en marzo de 1970, también con Onganía, el asesinato de prisioneros, que principió en Trelew en agosto de 1972 con Lanusse, y el robo de niños, que tuvo su primera víctima en octubre de 1974 con Isabel Perón. Trelew fue el primer antecedente de la tercera de las crueles modalidades enumeradas, el asesinato de prisioneros. De ahí en más, la ley de fuga se convirtió en moneda corriente. Los fusilados en Trelew son parte integrante del decoroso ejemplo que nos legaron los miles de hermanos que cayeron con la misma grandeza. Acá lo que hubo fueron 30.000 desaparecidos, todos de un solo bando, decenas de miles de torturados, todos de un solo bando, 500 niños robados, todos hijos de pareja de un solo bando, cientos de cadáveres explosionados, todos de un solo bando, decenas de prisioneros asesinados, todos de un solo bando. En verdad no se trata de la victoria de un ejército sobre otro como alegan los personeros nativos del terror, sino de un exterminio masivo de personas organizado por una banda criminal que arrebató el poder del Estado y de su propia institución, las Fuerzas Armadas. Ellos lograron momentáneamente contener el reclamo mayoritario de un cambio hacia la justicia, es verdad, pero como única y merecida recompensa obtuvieron una irreversible derrota moral, plasmada en el desprecio del pueblo y en la imposibilidad de alguien y en la imposibilidad que alguien imite sus brutales acciones. No son los mártires, sino sus verdugos los verdaderos derrotados. Si bien un revolucionario lucha para ganar e imponer su proyecto de equidad, sobre todo lucha para mantener la dignidad, para no dejarse llevar por delante por ningún autoritarismo. Y ese logro sin duda fue cumplido. Marcos Ossatinsky, interpretando fielmente este sentir, comentó a la revista chilena Punto Final, apenas horas después de los fusilamientos. La rica sangre vertida por los mejores hijos del pueblo realmente es el abono más fértil que va marcando el camino. Enrique Gorriarán Merlo, en el 2004, enviado por Ana María Sibori desde Nicaragua, en representación de la comisión promotora de la asociación Enrique Gorriarán Merlo, que cierra su correo, enviado desde Nicaragua para Atrapados en Libertad, diciendo lo siguiente: los caídos en Trelew estarán siempre en nuestros corazones y en nuestra militancia. Ellos, como los miles de desaparecidos y sus hijos robados del jardín de las familias revolucionarias, nos marcan a fuego para redoblar nuestro compromiso. Garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física. No solamente que no nos asesinen como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos, las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Comenzamos la última parte de Atrapados en Libertad. Empezamos también el fin del ciclo del recorrido especial a 40 años, la fuga de Rawson y la masacre de Trelew. En el aire de la 530, la voz de las madres, pero también y muy especialmente en este caso, saludando y agradeciendo a las emisoras que se suman a las retransmisiones: Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación. Desde el sur, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche, FM Gente de Radio. En Córdoba, Radio Puentes. En Montevideo, Uruguay, Radio Utopías al Sur. En Esquel, en la provincia de Chubut, FM 713, la radio de la escuela 713. Y bastante más lejos, cerca de la ciudad de Uppsala, en Suecia, Radio Latinoamérica. Sumándose a las retransmisiones de Atrapados en Libertad, que también podés escuchar en atrapadosenradio.blogspot.com y que ya continúa, en este caso, comenzando a recorrer la última etapa de los homenajes por los 40 años de la masacre de Trelew. 40 años reclamando justicia. Se fueron muchos de nuestros padres y nos toca este legado a nosotros. 40 años que parece que se van a hacer realidad en corto tiempo, para que sean no solamente acusados, sino sancionados a estos criminales. Pedimos que sea con firmeza y con contundencia esta sentencia. Una vez que pedimos justicia, nos toca, en todo caso, repasar esta actitud de vida de una generación extraordinaria, de muchachos jóvenes, llenos de alegría, llenos de ilusiones, llenos de esperanza, llenos de emociones, llenos de buena sensación de gente. Para esta juventud, tomar la decisión de pelearle a los violentos con violencia debe haber sido, sin duda, una decisión terrible. ¿Qué más se puede dar por los demás en el reclamo no de lo propio, de lo ajeno? ¿Qué más se puede dar que su propia vida por una causa justa? Para esta generación joven, el haber dado su vida, el haber asumido la violencia, prácticamente es la sublimación de un acto de generosidad del ser humano. Y nos devolvieron sus cuerpos agujereados, perforados a balazos, desnudos, ensangrentados y arrastrados por esta bendita tierra y el pedregullo de Trelew. Y a la usanza de las viejas hermandades, esa sangre y esa tierra mezcladas nos convirtió a nosotros también en hermanos de esta tierra. Y por eso estamos acá, reclamando lo que reclamamos. Y como dice el filósofo que cada uno es lo que es y sus circunstancias, Trelew no solamente dejó de ser la linda, la del sur, la del frío y de los vientos, y pasó a ser la ciudad, el lugar de la fuga que fue masacre. Y dio su propia gente, dio su propio apoyo, dio su propio sacrificio. Y también Trelew se convirtió en libro, La patria fusilada, La pasión según Trelew. Fue película, Ni olvido ni perdón, La fuga que fue masacre, de Mariana. Fue poesía como la hubiese querido de Raquel y de su mamá. Fue poesía anónima como aquella cuando enterraron los cuerpos que decían que 16 rosas rojas nacidas de madrugada florecerán cada agosto de la patria liberada. Un agosto y una patria como la de hoy. ¿Recuerdan ustedes cómo gritábamos? Ya van a ver, cuando venguemos los muertos de Trelew. Y sin embargo, no hubo venganza. Simplemente hubo reclamo de justicia, porque enormes razones nos separaban de las bestias. Y fuimos familia, porque acá nos encontramos después de 40 años, los familiares, los que quedamos, porque prácticamente los arrasaron a todos. Que así como se reconocen otros pueblos por sus cultivos, por su cultura o por su costumbre, también quisiéramos que pueda ser esta tierra reconocida como la capital nacional de los derechos humanos. Lo que estabas escuchando es parte de uno de los discursos más emotivos que hubo en el escenario al lado del aeropuerto viejo de Trelew, donde se negoció la rendición de los militantes que fueron recapturados en aquella histórica conferencia de prensa. Y la voz pertenece a Julio Ulia, hermano de Jorge Alejandro Ulia. Uno de los fusilados aquel 22 de agosto de 1972, era militante del PRT, nacido en Santa Fe en diciembre de 1944, tenía 27 años al momento de su asesinato, era maestro y había abandonado sus estudios para trabajar como obrero en una fábrica metalúrgica. Había participado en el Congreso Fundacional del ERP, aquel quinto congreso de 1970 en las Islas Lechiguanas de San Nicolás, y también en la primera operación armada de la organización. Había sido detenido junto a Enrique Gurriarán Merlo, Mario Roberto Santucho y Humberto Toschi en Córdoba en agosto de 1971. Te decía, recién escuchamos a Julio, su hermano, en el escenario y Atrapados en Libertad. Después habló con Alejandro, el otro hermano de Jorge Ulia. con esta reivindicación, después de pasados 40 años, bastante conforme, o te diría conforme, más allá del juicio y de los personajes que están condenando, lo más importante acá era dejar al descubierto de forma oficial o a través del Estado. Antes nunca el Estado se había hecho cargo de esta situación o de este fusilamiento, y hoy tiene estado público, la gente puede conocer cuáles fueron los hechos con veracidad, con seguridad, y pasa a ser lo más importante, la reivindicación de todo lo que sucedió. ¿Cómo te gusta que se lo recuerde, o cómo le contás vos a la gente quién fue tu hermano? Bueno, creo que tanto mi hermano como el resto de los que estuvieron acá fueron parte de una generación que fue brillante, que fue distinta, que luchó por ideales realmente basados en la libertad, por sobre todas las cosas, pensando que había que vivir de otra forma y de que había que luchar, sin importar que en algún momento podían dejar su vida por esto. Ellos eran conscientes de esto y creo que son un ejemplo por esto. Atrapados en Libertad, aparte de realizar la cobertura especial para esta emisión del programa, estuvo facilitando las comunicaciones en el momento en el que se realizaban los actos y los homenajes por los 40 años de la masacre de Trelew con los compañeros de los distintos programas de la 530, La Voz de las Madres. En este caso repasamos parte de una conversación telefónica que los amigos de Por la Vuelta, Hugo Ruano y Maxi Senkiu, tuvieron con Marcelo Duhalde, el Archivo Nacional de la Memoria, hermano de Eduardo Luis Duhalde, militante de las causas populares, muy vinculado a la historia de Trelew. Que esto es un hecho histórico, que se haya podido hacer conjuntamente un acto de esta trascendencia, de reivindicación de los compañeros que dieron su vida por un país mejor, y que hoy tanto familiares, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y el Estado provincial, Estado nacional, todos recordando lo que fue una masacre que salió al revés de lo que pretendían los asesinos. En lugar de disciplinar o amedrentar a la juventud, provocaron un estallido de la militancia que con el tiempo le torció el brazo a Lanusse y se consiguió que se llamara elecciones y que ganara Héctor Campo el 11 de marzo del 73, ¿no? Y evidentemente la presencia de Eduardo Luis en todos estos actos muy importante. Él fue quien en el año 2006 presentó la querella en nombre del Estado Nacional contra los asesinos, y que lamentablemente por poco tiempo no pudo ver lo que ya es una sentencia de la sociedad y que ahora se tiene que transformar en una sentencia de la justicia. Lo hemos escuchado en alguna oportunidad, pero no habíamos charlado con él personalmente. Hernán Bonet, hijo del indio Rubén Bonet, uno de los dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, que tomó la palabra en la conferencia en el aeropuerto de Trelew el 15 de agosto de 1972. Cualquier registro audiovisual que revises sobre este acontecimiento, verás la cara del indio Rubén Bonet. Hernán, obviamente, también es hijo de Alicia, con quien Atrapados en Libertad ha compartido varios de estos programas. Alicia fue la primera querellante en 1972 y fue llamada por Néstor Kirchner y Eduardo Luis Duhalde en 2006 para reabrir la querella y permitir el avance de la causa judicial contra los fusiladores. Hernán Bonet, en este caso, vino desde Francia, donde vive desde aquel momento, y durante la cena previa a los homenajes de familiares, compañeros y amigos, habló un ratito con Atrapados en Libertad. Bastante fuerte, porque para mí es en realidad la primera vez que participo en una conmemoración de la masacre de Trelew. Y es verdad, lo que vos decís es que el hecho que sea el juicio al mismo tiempo y que sea los 40 años, como, bueno, más impactante. Tu mamá es una de las principales impulsoras de que esto sea realidad, de que se llegue por fin a un aniversario con un juicio en curso. Una luchadora de esta causa, gracias a ella muchos de nosotros estamos celebrando hoy un aniversario y no padeciéndolo. ¿Cómo está eso en la familia? Es un poco nuestra causa de seguir siempre luchando, no abandonar, tanto que no haya, que no hubo justicia, no hubo un juicio de lo que pasó en 72. Es bueno, es como un credo de no abandonar y siempre luchar, y mi mamá nunca abandonó. ¿Cómo te gusta que lo recuerden o cómo le contás vos a la gente quién fue tu papá? A los primeros que les conté son a mis hijos, así que es como me contaron a mí también, porque yo ya tenía 5 años, que siempre fue una persona que luchó por sus ideales, porque él había estado al lado de obreros y había hecho un poco de estudios y quería una vida mejor, una vida sin dictadura y con menos pobreza. Es como una utopía casi, pero que había que luchar por eso. Lo último, ¿estás disfrutando este momento o lo estás padeciendo o te da algo de dolor? No, estoy disfrutando mucho, mucho, mucho. Porque la gente de acá, de Trelew, de Lawson, gente muy, muy calurosa y con mucha solidaridad, y la verdad que nos hace disfrutar, mismo si es difícil, si estar en los actos, con los testimonios, con las declaraciones de cada uno, el hecho de estar en medio de todo esto a mí me hace disfrutar mucho, mucho, mucho. Otra de las hijas de Trelew la hemos escuchado en otras oportunidades en este programa, Raquel Camps, hija de Alberto Miguel Camps, militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Era estudiante, había sido detenido el 29 de diciembre de 1970, eludió la ráfaga de ametralladora arrojándose dentro de su propia celda, donde fue baleado. En la fecha de la masacre tenía 24 años. Fue asesinado y desaparecido su cuerpo, enterrado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora, y fue identificado en el año 2000. Fue uno de los 3 sobrevivientes de la masacre que luego en el penal de Devoto le contaron la historia a Paco Urondo para La Patria Fusilada. Raquel Camps también es hija de Rosa María Pargás, una militante, escritora y poeta que también fue secuestrada y desaparecida. Raquel estuvo presentando un libro que ella compiló con textos de su propia madre y también estuvo participando de los actos de homenaje a 40 años de la fuga de Rawson y la masacre de Trelew, y en ese contexto habló con Atrapados en Libertad. La verdad que muy emotivo todo, es un momento histórico, creo yo, 40 años de la masacre con un juicio en transcurso. Yo pienso en mi interior la sensación de que no podemos pedir más, no creo que estamos muy contentos, estamos muy juntos todos, nada, de la mano de todos los familiares, acá conmemorando los 40 años y a la vez haciéndole frente al juicio, esperando una sentencia satisfactoria, ¿no? Quería que me cuentes del libro de tu mamá que estás presentando. Bueno, sí, el libro de mi mamá es una recopilación de poemas que yo, digamos, encontré en una caja que tenía mi abuela, y la idea fue hacer un libro para que eso no se echara a perder, más allá de que la poesía es muy rica y muy buena. El libro se llama Hubiera Querido. Y Hubiera Querido es una poesía que escribe mi mamá, Rosa María Pargas, mi mamá se conoce con mi padre en el penal de Rawson, y ellos tienen un noviazgo bastante atípico, ¿no? Porque no se podían ver mucho ni nada. Y Hubiera Querido es cuando sucede lo de la masacre, mi madre lo cree muerto a mi padre. En un primer momento se creía que los 19 habían sido asesinados. Y mi madre escribe Lo Hubiera Querido, que es un reconto de todas las cosas que le hubiera gustado hacer y no pudo. ¿Había llegado a publicar ella en vida? No, ella nunca publicó nada. No, la verdad que creo que escribía íntimamente, ¿no? Claro. ¿Sos una hija de Trelew? Yo digo siempre que vengo un poco desde acá. Bueno, mis padres se conocen acá, como te conté recién. Y yo empecé mi reconstrucción a través de este lugar, porque vine en el 2007 cuando se inauguró el Centro Cultural. Y acá me encontré con un montón de compañeros de mis padres que me devolvieron un poco esa imagen que yo no tenía, porque yo tenía 11 meses y no tengo recuerdos propios de ellos. ¿Cómo te gusta recordarlos o cómo te gusta que los recuerden a tu papá? Lo que más me gusta recordar, porque no tengo recuerdos propios, ¿no? Pero lo que pongo más en énfasis es mucho la cuestión de la alegría, de la risa. Creo que ellos eran personas muy alegres, me lo transmitieron sus compañeros, y sus compañeros también son gente que se vive riendo. Creo que la risa te salva, y en esos momentos te salva. Y mi recuerdo formado, ¿no?, para decirlo de alguna manera, o prestado, es de dos personas que tenían una convicción tan fuerte que les costó la vida. Y yo siempre digo, ellos no dieron la vida, ellos se la sacaron, ellos estaban llenos de vida, querían vivir, querían seguir peleando por esto, pero bueno, los arrancaron de nosotros. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Los reconstruimos, hacemos libros, ponemos baldosas, tratamos de hacer nuestros duelos como podemos y los reivindicamos. Y lo último relacionado a esto que venías diciendo, ¿estás disfrutando este momento o de alguna manera en algún momento lo estás sufriendo o algún dolor te llega también? Hoy, después del 2007, en donde yo comencé, hoy lo disfruto. Lo disfruto. Creo que hoy ellos podrían decirme, estamos en paz, estamos tranquilos, hay un juicio en transcurso, era lo que queríamos, están ustedes bien, están juntos con todos los familiares y sus compañeros. Yo hoy lo disfruto. Hija de Mario Roberto y Ana María Villarreal, otro fragmento de Marcela Eva Santucho. Bueno, estoy muy contenta de haber podido venir finalmente a Trelew a presentar mis libros, a reivindicar todos los compañeros, no solo los héroes de Trelew, sino también los 30.000 desaparecidos, mediante los libros que pude publicar e investigar. Y bueno, estoy contenta también de que se está llevando a cabo finalmente este juicio, que tardó muchísimo por cuestiones de peronismo y de no reconocimiento de 1972, sino solamente a partir del 24 de marzo de 1976. Y tuvimos muchísimos problemas en ese sentido, justamente por el juicio y hasta con las reparaciones a los familiares también, etcétera. Y finalmente llegamos al juicio, todavía no a las condenas, suponemos que vamos a tener buenos resultados, o sea, perpetua y cárcel común, pero desgraciadamente aquí en Trelew todavía están libres los asesinos, así que bueno, falta todavía mucho, pero bueno, yo personalmente para mí es muy fuerte estar aquí, es muy emocionante. Ya hablé el primer día que llegué y sinceramente me emocioné, que no me gusta a mí emocionarme en público, pero me emocioné dos veces. Y bueno, mucha gente, muchos compañeros he visto que se han emocionado, muchos familiares, y estamos todos realmente muy, no sé si es porque es el lugar donde murieron nuestros seres queridos, pero sí, es positivo. Sí, la figura de tu papá, bueno, es más conocida, tiene otra repercusión, pero siempre decís también que te gusta destacar a tu mamá. ¿Cómo te gusta recordarla o cómo te gusta que se la recuerde? Como una revolucionaria, porque ella tuvo muchas oposiciones, como tironeada entre el hecho de ser militante y el hecho de ser madre de tres niñas chicas y de ir seguir a su marido, a su compañero en sus actividades militantes, que finalmente tomó ese camino, pero sin dolor, de dejarnos con nuestros abuelos, a nosotras. Es una persona tímida, que decían introvertida, pero en realidad tenía mucha fortaleza. Y bueno, muy dulce también a la vez, una persona muy muy dulce, muy, muy comprensiva hacia los demás. Ella, por ejemplo, iba a la cárcel y a visitar a mi padre y le pedían favores los otros presos de que vaya a dar un mensaje de que estaba preso a tal barrio lejísimo, y ella iba. Ella era una persona muy dispuesta a ayudar, y bueno, tengo muy buen recuerdo. A fines de este año, dentro del Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de Cultura de la Nación, viajaron a Santiago del Estero Juan Manuel Díaz, Sonia Tuetman, Nicolás Bay y María Fabiana Almeida. Durante el taller se acercó Federico Astudillo, hermano de Carlos Heriberto Astudillo, una de las víctimas de la masacre de Trelew. Allí contó esta tierna y militante historia. Al cumplirse el primer aniversario de la masacre, los compañeros de militancia le entregaron una placa en homenaje a Carlos y que recuerda el cobarde asesinato. Dicha placa debía ser colocada sobre su lápida, pero por temor a que fuera destruida, Federico Astudillo la guardó por 40 años dentro del cajón con los restos de su hermano. Él, gentilmente, permitió al personal de la Secretaría de Cultura que le tomaran una fotografía a la placa para que sea colgada en el lugar que corresponde, en este Centro Cultural por la Memoria. Como siempre, para cerrar, Atrapados en Libertad dedica la canción Mártires de Trelew, de Eterna Inocencia, a todos los compañeros que participaron de aquel operativo que sirve aún hoy como ejemplo, y tal vez más que nunca, de que en la unidad está la fuerza, y que abrió las puertas a lo que a partir de ese momento fue el terrorismo de Estado institucionalizado y sin maquillaje. Eterna Inocencia, para cerrar este capítulo especial a 40 años de la masacre de Trelew, con poesía, en este caso, de Hilda de Toschi. Mi mirada esté fija en el horizonte, e invite al tiempo para ayudarme a recordar y pensar en sus miradas perdidas y en la esperanza atesorada en corazones. Dispárense las lenguas de fuego, la valentía comienza a correr. Mira los sol, palomas ganando el cielo, dejando por siempre la ciudad. Antes de la noche existió la noche, lo sabía yo allá entre él. Yo en un momento había hecho una poesía que me gustaría leer en conmemoración a todos los compañeros. Para que no lo olviden, la memoria vive. Para que no lo olviden, los veo en la mirada de mi pueblo, que no se extingue a pesar de la muerte. Muchas gracias a todos. Cierre Atrapados en Libertad de este capítulo especial dedicado a recorrer las actividades por los 40 años de la fuga de Rawson y la masacre de Trelew. Hay muchísimo material en los capítulos anteriores que este programa le dedicó a esta historia y a esta causa. En este caso solo quisimos retratar lo que sucedió este 20, 21 y 22 de agosto de 2012 en Trelew y en Rawson. Por eso dedicamos toda la emisión a compartir ese testimonio. Te recuerdo que podés volver a escuchar este programa en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí compartir los materiales especiales que a veces quedan afuera de la emisión original, y te podés comunicar con nosotros también a atrapados@madres.org o a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Simplemente resta volver a agradecer a Celedonio Carrizo y a Luis Leaplace, dos militantes políticos de aquellas épocas oscuras y muy duras de nuestro país, muy vinculados a la causa de Trelew. Celedonio participó de la fuga. Luis es hermano de Clarisa, fusilada durante la masacre. Hoy trabaja en el Archivo Nacional de la Memoria, es economista. Y ambos han organizado un viaje al que fue invitado, Atrapados en Libertad, para participar de los actos conmemorativos. Sumamos a ellos los agradecimientos habituales y las dedicatorias para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, para Fernando de Trápaga, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.